Buen día, buenos días, bienvenidos a una nueva red de prensa que ya es prácticamente las últimas antes de la de Palmares. Y de nuevo tenemos aquí en esta sala a dos de los grandes protagonistas de esta parte final del festival, porque esta noche el festival se cierra con la película, la última película de Joe Dante, Turing the X, today is the closing ceremony. We have the film of Joe Dante, the last Joe Dante movie, Turing the X, and we are very happy to have with us Joe Dante and also Kingler. We have today also Gremlins, the 30th anniversary of the film. And welcome Joe Dante, welcome Dick Miller to Sitges again. Bueno, encantada de estar aquí y de conocerle. Me gustaría que nos explicara un poco la génesis de la película y un poco la moraleja de que el amor puede ser una condena, en este caso de sangrienta. She would like you to, well, first of all, she's very pleased that you both are here, and she would like you to comment on the movie and also on the lesson that it gives out, the message that it gives out, that love can also be a bloody curse at some times. Well, that's one interpretation. At my age, I'm just lucky to get to make movies at all, and when you are allowed to make movies about subjects that you are still interested in, it's a blessing. A lot of times you have to just get a job just to feed the cat. And this was a movie that I really like. I like the characters, I like the writing, I like the message, even though I'm not quite sure it's exactly that message. But to get it in front of an international audience obviously is a pleasure. And it was, in a way, it was made for the audience of Sitges. Esa es una interpretación posible de la película. Os tengo que decir que en realidad una persona de mi edad es muy afortunada si puede seguir haciendo películas, así que yo esté aquí enseñando y proyectando Turing the X, podríamos decir que es una bendición. Al final del mes yo también tengo que pagar las facturas y poder hacerlo haciendo lo que más me gusta es increíble. Yo leí el guión, me gustó la historia, me gustan los personajes, me gusta también el mensaje que transmite, aunque no sé si es exactamente el que dices tú, y poder enseñar esta película a un público internacional es un verdadero placer. Creo que en realidad esta película está muy hecha para todos los fans de Sitges. And she also asked you, I'm sorry for that, how did the idea come up? Well, it was not my idea originally. The writer had made a short film of the same story about 7 years ago and decided to expand it into a feature and sent me the script. And when I found out he had made it short, I asked him to not show it to me because I didn't want to have that in my head. And I still haven't seen it, but I'm expecting it'll be a DVD next Christmas. La idea para esta película en realidad no es mía. El guionista había hecho un corto de la misma historia y hacía 7 años y me dijo que tenía la intención de convertirlo en un largometraje. Me mandó el guión, a mí me pareció bien y quise involucrarme en este proyecto, pero le dije que no quería ver el corto. De hecho, a día de hoy todavía no lo he visto y estoy seguro de que será un muy buen extra para el DVD cuando salga. Cuando he visto la película, me ha invadido una especie de nostalgia, como si fuera películas que hacía usted y cuando ustedes eran jóvenes, cuando empezaban, ese humor, ese trabajo bien hecho. Uno tiene la impresión de que ahora ese tipo de películas, tan bien hechas, tan bien planificadas, con tan buenos diálogos, pues se están echando un poco a perder, ¿no? ¿Ha sido una especie de vuelta atrás en los 80 o en el cine bien hecho, de cuando estaba en un punto mágico? When he watched the movie, he got the impression that he was watching one of your earlier works, full of humor, a movie that is really well done. very planned out. Was that your intention from the beginning, to try to bring back the things that were really good about cinema in the 80s? Well, I can't say it's my intention, but it certainly was a return to my roots. I started out making low-budget movies very quickly, and I graduated, as many filmmakers do, into big-budget, epic-type movies, and my most expensive movie was over $1.5 million. I mean, over $150 million. And I'm not really comfortable at that budget level, and so I find much more freedom in low-budget filmmaking. And so this was sort of an attempt to get back to where I started. No sé si era la intención hacer una película como la que tú dices, pero sí que lo que quería era regresar a mis raíces. Yo empecé haciendo películas de bajo presupuesto al principio de mi carrera y después se me dio la oportunidad de trabajar en películas mucho, mucho mayores. La película con mayor presupuesto con la que he contado en realidad costó $150 millones y es un presupuesto con el que no me siento nada cómodo porque tienes menos libertad. El hecho de trabajar con películas más pequeñas te otorga una libertad creativa que es lo que más me gusta a mí de hacer películas. Así que esta película ha sido un intento de volver a donde yo empecé. Sí, esa pregunta es para Dick Miller. Si nos puede explicar, Mr. Miller, si nos puede explicar, por favor, un poco cómo ha sido su relación con el señor Dante durante todos estos años, a nivel profesional y personal, y lo que ha significado para usted. Mr. Miller, he would like you to comment on the way your professional and personal relationship with Mr. Dante has been all through these years. Well, it's been a good relationship. We met years and years and years ago, at least 35 years or something, and it's grown. It's been a permanent thing. Ha sido una muy buena relación, nos conocimos hace muchísimos, muchísimos años, por lo menos ya hace 35 años que nos conocemos y esta relación ha crecido, sigue siendo buena. Sí, hola, esto es una pregunta para los dos son unos veteranos ya en el mundo del cine, pero han hecho muchas películas como esta que se estrena ahora, protagonizadas por gente joven, por actores jóvenes. ¿Cómo es el trabajo con la gente joven? ¿Es más difícil? ¿Es más fácil? ¿Es satisfactorio? You're both cinema veterans, because you've been working for so many years, but in many of your movies you cast young actors, young people. What is it like to work with such young actors? Is it harder? Is it easier? Is it satisfactory in the end? For me? For you? Well, is it hard working with young actors, right? I guess most actors are. If they're good, they're good. If they're bad, they're bad. Doesn't matter how old they are. The old ones usually aren't around if they've been that bad for the years. The good ones are there. The young ones are there. I know it's confusing, but it's true. Si un actor es bueno, si un actor es malo, en realidad la edad no tiene nada que ver con su talento. Lo que pasa es que los actores que son un poco más mayores, si no son buenos, pues al final no acaban trabajando en las películas y no se les ve. Sé que es un poco confuso esto que estoy diciendo, pero es así. And for me, I've been doing this for so long that some of the young actors that I worked with are now older actors. And so you can't just cast your movie with older actors, you have to have young people because that's what life's all about. So as new people come up, you want to work with them. And in this case, the four leads on Burying the X were wonderful actors, very cooperative, very excited to be there. Anton Yelchin is actually a huge film buff and spent most of the time when he wasn't working running old movies by decade, then he went by genre, as because while we were making the movie, he ran a lot of old horror movies. We would talk about, the Universal Pictures from the 30s while we were on the set making this movie. So it gave a sense of continuity. But I like working with actors, period, that I don't get old there. La verdad es que yo llevo tantos años trabajando en esto que algunos de los actores jóvenes con los que empecé trabajando ahora son actores viejos. Entonces, cuando eliges a tus intérpretes para una película, no puedes utilizar solo a los que conoces y que sean todos mayores. Entonces, todos los que van saliendo ahora, las nuevas jornadas de talento, tienes que incorporarlas. Los cuatro personajes protagonistas en Bevin The Ex, bueno, pues son jóvenes, pero fue maravilloso trabajar con ellos. Se mostraron muy cooperativos en todo momento y estaban muy, muy emocionados de formar parte en este proyecto. Y uno de los protagonistas estuvo revisando todas las películas de la última década, también muchísimas películas de género, películas del terror, todas las películas de Universal de los años 30, que cosa que ha dado continuidad y dio cierto aprendizaje. Yo creo que los actores tienen que ser buenos independientemente de su edad. Bueno, ya que me he equivocado con la interpretación, me gustaría que diera el mensaje de la película. Y por otro lado, que me hablara un poco de la idea del zombie, si creí que todavía hay futuro para la idea del zombie. Se han hecho muchas cuestiones sobre el personaje en sí, el monstruo en cuestión, y él le da otra distinta, y no sé, que me hablara un poco de eso. First of all, she would like, she said that she's sorry she got the message mistaken in the movie, so if you could... No. Any message you take away from the movie is the right message, because movies are interpreted by the audience. It doesn't matter what the filmmaker means, it's what you take away from it. Cualquier mensaje que tú hayas sacado de esta película es correcto, no te estoy diciendo que te hayas equivocado. Las películas están hechas para que las interpreten los espectadores y no los directores, así que no estabas equivocado. And then she's asking about the zombie. There's been so many versions, so many interpretations of a character like a zombie. Do you think the zombie still has a future in cinema? Zombie movies used to be considered the lowest form of horror movies. They were generally reviled by the critics, not taken seriously, except for maybe I Walk with a Zombie, which is probably the best of the early zombie movies. But the name zombie is a misnomer, because in that period, zombies were largely workers on sugarcane plantations who were exploited. And they were dead, and they were, being exploited for work. But when George Romero made Night of the Living Dead, and the ghouls, as they really are, come out from the grave, they started to be referred to as zombies. And then the Italians started to make imitations of that movie, and they used to call them all zombie. They're like 20 zombie movies with Z-O-M-B-I. And now all of a sudden, that's the name for undead people. Everybody's called zombies. But actually, they're really ghouls in the classic sense. So it's really the appeal of people who come back from the grave, and I think that if you look back in time, I'm sure there's a lot of folklore about people coming back from the grave, so I think it's here to stay. La verdad es que cuando yo empecé, las películas de zombies eran la forma más baja de hacer películas de terror. Los críticos no se las tomaban en serio y no nos gustaban para nada, menos I Watched by Zombie, que es a lo mejor la única que obtuvo algo de respeto. En esa época, en realidad, los zombies eran trabajadores en las plantas de azúcar que revivían y iban contra el amo, hasta que George Romero le dio un toque distinto en La noche de los muertos vivientes y hizo que salieran los muertos del cementerio y se les empezó a llamar zombies. A partir de entonces, la palabra zombie se convirtió en un término para dirigirse a cualquier muerto que hubiera revivido. Pero en realidad, esas criaturas no son zombies, son una palabra que utilizan que se llaman ghoul. No sé si son ghouls, no entiendo lo que es ghoul. Y esta idea de los muertos que reviven ha estado presente en el folclore popular a lo largo de la historia, así que creo que es una idea que nos gusta mucho y que sí que tiene futuro, está para quedarse. Hi, it's a question for Mr. Dante. After the end credits of Bevin The Ex, there's a fun little scene showing how you were making special effects on the set. It seems like you had a lot of fun on the shoot. So I was wondering, what is your favorite special effects moment in your entire filmography? Thanks. Al final de la película, al final de los créditos, hay una escena en la que se muestra cómo John Hurt está trabajando en una escena con los efectos especiales y parece que se lo pasaron bastante bien. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia con los efectos especiales a lo largo de tu carrera? Those little clips at the end of the credits are just a reward for people who stick around to see the whole the credits. I always watch the credits myself, and I feel alone in the theater, so it's always nice to see something at the end of the picture that's a little reward that other people didn't see because they went and they're halfway home now. As far as effects, I'm not actually a big effects person. I've been attracted to a genre in which effects are needed in order to be able to tell the story. So when I made a picture like Interspace, for instance, I always felt it was important that the effects look real, but they were always subordinated to the characters. It's just the audience has to believe what they're looking at, and with advances in technology, we now are able to make ourselves believe that Sandra Bullock is floating around in space for 90 minutes, when in fact, for most times, she's in front of a green screen. It's really remarkable, the strides that we've made. I guess my most exciting special effects movie is my next one. Las últimas escenas que se ve al final de los créditos en esta última película las he rodado como una recompensa para esas personas que se quedan hasta el final de los créditos. Yo suelo quedarme para ver todas las personas que han trabajado en una película y en el cine me siento bastante solo. El resto de personas pues ya se han ido, se han levantado las butacas y están ya de camino a casa, así que estos clips, estos pequeños vídeos que he introducido son especialmente para los que se quedan hasta el final. En cuanto a la escena o la película de efectos especiales que más me haya gustado, no me puedo declarar una persona que trabaje mucho con efectos visuales. Creo que trabajo en un género en el que este tipo de efectos son necesarios, pero yo nunca he querido hacer cosas muy espectaculares. En el Chip Prodigioso, por ejemplo, era importante que los efectos especiales dieran una apariencia real, que fueran secundarios a los personajes, que todo estuviera bien medido para dar una sensación de realidad a la película. Hoy en día, gracias a la tecnología, es posible, por ejemplo, tener a Sandra Bullock durante 90 minutos navegando por el espacio y que parezca real, cuando en realidad todo está rodado delante de un croma. Así que, bueno, se puede hacer de todo hoy en día. Si me preguntas por la película más emocionante de efectos especiales a lo largo de mi carrera, te tengo que decir que será la próxima. Hola, mi pregunta es para Tim Miller. Quisiera saber, todos hemos visto una cantidad de películas como secundario, con mayor o menor protagonismo, pero hay una que a mí me ha marcado mucho, que creo que es una gran película que hay que rescatar, que fue la película de Perro Blanco, que hace una breve intervención. ¿Qué significó para él trabajar con un director que se decía que era un rebelde de la industria? You've worked in big movies and small movies. You worked as a lead actor, as a secondary actor. And if you would like to comment on a movie where you played a very small part, that was White Dog. What was it like to work with a director that was considered a rebel of the industry back in the day? I get stuck on his name. What's his name? Sam Fuller. Sam Fuller. Yeah, Sam Fuller. Sam Fuller was directing a picture, and I just wanted to work with him. It didn't matter how much or how little. I wanted to see what it was like. Yes, if there was a job on it. And he squeezed me in as a veterinarian. He didn't do much. he didn't influence me. It was a good little part. I learned something about that. I was told I would have a chimpanzee to work with, and the night before I was to work, the chimpanzee went crazy and was attacking the workers. They got an old monkey for me, nice little 35 pounder, and I would work on it. So we got there the next day, and I was strapping on the food belt and other things, and the trainer was saying, "Now, he'll be easy to work with. But if he starts nibbling on you, I said, hold it. What do you mean nibbling on me? He said, he likes to bite. I said, oh, all right. If he starts to bite, just bite him on the neck. I said, what? He said, just grab him by the neck and bite him. I said, I'm going to bite the monkey. So we went into took the first shot. And the monkey started nibbling on me. And and yelling, bite the monkey on the neck, bite the monkey on the neck. We finished the shot. And I said, see, there's no problem. He says, you didn't do a damn thing. He says, the monkey, pardon the expression, peed all over you. I said, oh, changed the costumes, went to shoot it again. And he said, now bite him on the neck. Monkey started nibbling on me. And he said, bite him. And I'm saying, cut it out, cut it out. And we finished the shot. I said, I got the monkey scared. He said, no, you didn't. The monkey, you should pardon the expression again, crapped on me. So, third time we set it up. We went for the take, and they're yelling, bite him on the neck. I said, I bit the monkey. And the monkey shut up, finished the scene. It was beautiful. And I said, see? And they said, see? There's always something to learn from this. Whatever you do in that business, there's always somebody who knows a little bit more about the business than you. Bite the monkey. Cuando me dijeron que Sam Fodel estaba a punto de dirigir una película, yo quería formar parte del proyecto, a pesar de todas las críticas que había recibido, yo quería trabajar con él. Y bueno, él me presionó mucho a la hora de rodar, pero tampoco fue una gran influencia para mí. Es una parte secundaria y tampoco me impactó mucho su carácter. Pero sí que aprendí algo en esa película y es cómo trabajar con un chimpancé. A mí me dijeron que los chimpancés estaban locos y que atacaban a los trabajadores durante el set de rodaje. Yo tenía que grabar una escena con el mono y me dijo el cuidador que estaba con él que era fácil trabajar con él, pero que a veces mordisqueaba a los actores. Y yo le dije, ¿qué? ¿Los monos? O sea, ¿este mono me va a morder a mí? Y dice, sí, le gusta morder y lo que tienes que hacer es cogerle por el cuello, agarrarle y morderle tú. Y dice, ¿pero cómo voy a morderle a los monos? Entonces, con esa premisa empezamos a grabar la primera escena y el mono empezó a morderme. Entonces me iba gritando el cuidador desde fuera, muérdele tú, muérdele tú. Y yo pensando, no voy a morder al mono. Entonces se acabó la escena, yo no la había mordido, tuvimos que parar porque no se pudo rodar. Y me dijo el cuidador, hombre, no le has mordido. Dice, ya, es que no me atrevía. Y el mono se meó encima de mí porque podía hacer lo que quisiera. Entonces fuimos a cambiarme de ropa y en el segundo intento pasó lo mismo. Empezó a morderme y el cuidador me decía, muérdele, muérdele. Y yo no le quería morder, tuvimos que parar porque era imposible rodar la escena y en esta ocasión, en vez de mirarse encima de mí, se había hecho caca. Así que volví a cambiarme el vestuario y la tercera vez, en la tercera toma, me empezó a mordisquear el mono. Entonces el cuidador me dijo, muérdele, muérdele, le cogí por el cuello, le mordí y el mono se paró. Se portó perfectamente y la escena quedó perfecta. Así que yo aprendí mucho en esta película, sobre todo una cosa muy importante, y es que en la industria de Hollywood, aunque tú pienses que sepas mucho, siempre hay alguien que sabe más que tú. Como el cuidador que decía que se tenía que morder a uno. Última pregunta, por favor. Quería preguntar tanto a Joe Dante como a Kirk Miller que nos cuente un poco sus proyectos, cuáles son sus próximas películas que tienen ya en mente. For the both of you, could you elaborate a little bit on your future projects, upcoming projects, or things that you might be working on right now? Well, I take the jobs as they come, but I really think it's slowing down a little bit. I don't know why. 60 years in the business, it's just the beginning. La verdad es que yo me tomo un trabajo día a día. Me van llegando las oportunidades, pero tengo que decir que no sé por qué, pero cada vez me llegan menos. Llevo 60 años en el negocio y estoy empezando, así que no entiendo por qué no me llaman más. Don't kid yourself, he'll be acting till he drops. No os lo creáis porque va a seguir actuando en películas hasta que se acabe. For my future stuff, you just never know. I mean, I have projects I'm pursuing, some of which I've pursued for quite a while. Barry and the X was a project that took 5 years to get made. I have other projects. I'm heading off to Rome after this festival to try to raise some money for a new project. And in the meantime, sometimes people hand you things that you like, and they're seldom financed. And so you have to sort of go around and beg people for money, which is most filmmakers are now like Orson Welles was in his later years, where he spends more time begging for money than he spends actually making a movie. And I think that's become true for all of us. En cuanto a mis proyectos, nunca se sabe. Los proyectos van y vienen, y hay algunos que estoy tratando desde hace tiempo poder llevar a cabo. De hecho, Burning the X me costó 5 años poder llevar a la gran pantalla. Ahora, después del Festival de Sitges, voy a ir a Roma con un proyecto que tengo para intentar buscar financiación. Creo que en todo este tiempo, después, aunque tengas muchos proyectos, hay gente que viene y te entrega guiones o proyectos que a lo mejor te gustan, pero muy pocas veces tienen financiación detrás de ellos. Lo que le pasaba a Orson Welles, que era que se pasaba más tiempo pidiendo dinero y pidiendo financiación para poder hacer sus películas que rodándolas, es lo que creo que nos está pasando a todos hoy en día, que es la parte del proceso que hemos puesto. Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa. Muchas gracias, thank you very much, all Dante. Para premios.